prendida. Suele de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé real, sí, por vida. Chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera que se suelte completo, que esta noche no hay video ni foto. Ojitos chiquititos, mirada que enamora. Un cuerpo que es candela, que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos. El que tú llamas si quieres. Soy tu cantante, nene travieso. Quieres ser. Mami, mami, I love you. Como se ve el tatu cuando capoteamos en la noche del BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu. I love you, vámonos pa' Tulum. Y cuando tú prendas el fili, ese menú es un bambú. Quieres de mi menú, mamacita, de culpa que me lo pone bien. La contra el mundo para los indisimulos que han hecho. Yo tú sabes, baby, soy tú, yo que soy el número uno. Cierra los ojos, que siéntalo muy bien. Soy el dueño de ese toto. Bonito, chiquito. Friday, viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Kicking off Father's Day Weekend. Tra, tra, tra, tra, tra. No le baje, mami, no le baje. Si pelea mucho, de una la corto, de una la corto, de una la corto. Si pelea mucho, de una la corto, de una la corto, de una la corto. Pero no lo admite. Me trata de manipular, diciendo cosas pa' que piense. Dice que no voy a encontrar un amor que sea permanente. Me cojo maletina, porque la te vive mucha gente. Privado no venga a llamar, dice tú que me compromete. Tontito roto, que ya yo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. Si pelea mucho, de una la corto. Si discutiendo me sale, voy mi falta de respeto.

pata en el piso. Chúpate en el cuello en el momento más preciso. Pa' llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso. Yo quiero que este sexo termine con un hechizo. Pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito. Niki, dale otra vez. Y yo me voy pa'l pared. Con los maleantes. Y yo me voy pa'l pared. En la disco yo me voy pa'l pared. En la combinación dale pared. Niki, dale otra vez. Pared. Con los maleantes. Y yo me voy pa'l pared. En la disco yo me voy pa'l pared. En la combinación pared. Ay, Niki. La noche está un fini. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Yo pongo una del country, una de Yandel y Wisin. Una de Bocale, también una de Amy. La noche está pa' Weepy. Fumar creepy. Mientras te la supo tu desnudo, date un sipi. Que ponga una nati de Chenchu y Maldi. Y una loca que ande con la misma no de Randy. La noche está pa' un fini. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Yo pongo una del country, una de Yandel y Wisin. Una de Bocale, también una de Amy. La noche está pa' Weepy. Fumar creepy. Mientras te la supo un dibujo de un city. Que ponga una nati de Chenchu y Maldi. Y una loca que ande con la misma no te rame. Hacia hasta abajo soy yo. Hacia hasta abajo soy yo. Dale hasta abajo, baby. Hacia hasta abajo soy yo. Dale que tú puedes. Hacia hasta abajo soy yo. Uno, dos, tres. Hacia hasta abajo soy yo. Ay, no. Oh, oh, oh. Sencillo. Hacia hasta abajo soy yo. Oh, oh, oh. Desde la luna. Thank you. del sistema. La canción pide el folleteo. Llega lo que te causa el malianteo. Nueva. Estamos todos como fuma fumeteo. Hay que sentir el ojeo, lo veo. Fumeteo, folleteo, bellaqueo. La cancha completa, preseo. Cuatro shots y una calcha y siento que me mareo. Cuerpo a cuerpo la disco como si fuera boxeo. Pide 20 botellas que yo las costeo. Y sigue le dándole duro reggaetón de duro. Bella sabe que si le meto el ritmo lo fracturo. Mi mami está clara de lo que yo facturo. Por eso se monta en el Raptor como si fuera un enduro. Y sube las revoluciones por los rincones. Se pasa guayando los pantalones. Tu heavy que es un gatito, nosotros somos los leones. Por eso en el VIP tienes que hacer agataciones. Tienes para mí, yo quiero cuerpo. Es lo que tú tienes para mí. Yo,

Alex Sensation. I'm going to play something for you guys. I'm dropping this record. Oh, man. I don't know if I should play it. I don't know. I mean, this is going to be the summer song. Se llama Tequila. No lo graben, no lo graben. Check it out. Y una noche en Venezuela con mi amiga, la que no se pela. Una rumbita de esa de la buena, con mucho alcohol pa' que no le duela. Ya tú sabes de que vuela, vuela, pero le metemos igual a capela. Empezamos con un par de cerveza y terminamos encima de la mesa. Ella lo prueba pa' que se le cumpla. Llama a tu amiga, quiero las dos juntas. Aquí el alcohol es que tiene la culpa. Limón, sal y tequila, limón, sal y tequila.